Curiosidades del mundo antiguo. Ciudadano Ignacio Monzón, muy buenas noches. Muy buenas noches, ciudadano Cardeñosa. A mí no me dejan serlo. ¿No? No. Vaya. ¿Quiénes tenían derecho a denominarse ciudadano? ¿Cuándo empieza la gente a considerarse ciudadano? ¿Los pueblos antiguos? Pues es una muy buena pregunta. Sabemos que con seguridad los griegos ya desarrollan ese concepto que nosotros tenemos de ciudadanía. Sin embargo, hay ciudades antes de ese concepto. ¿El concepto, primero, cuál es? ¿Ciudadano o ciudadanía? Pues, ¿ciudadanía o ciudadano o ciudad? Pues eso es una pregunta que todavía tenemos pendiente. Eso ya lo dijo un gran historiador, Edward Hallett Carr, que decía, pues riéndose un poco, ¿no?, del chiste ese de que fue antes el huevo o la gallina. Pues sí. ¿Qué fue antes, el ciudadano o la ciudad? Los atenienses, por ejemplo, acuñaban moneda diciendo la ciudad de los atenienses, no la ciudad de Atenas. ¿Ellos son los que fundan la ciudad? Sí, que crean la ciudad o al revés. Pues ahí está la cuestión. Todavía no está claro. No está nada claro. No. Aunque lo que sí que está claro, por lo menos, es que indefectiblemente ambos términos han estado unidos, o por lo menos desde muy poquito después de iniciarse su uso, ¿no? Sí, por ejemplo, para nosotros, en principio todos somos ciudadanos, ¿no? Del Estado francés, del Estado italiano, de lo que sea. ¿Vivamos en una ciudad o no vivamos en una ciudad? Porque nuestro concepto de ciudadano ya ha cambiado. La gente que vive para nosotros en una población de 6.000 habitantes, por ejemplo, no es ciudadana. Viven en un pueblo. Sin embargo, en la antigüedad podrían ser ciudadanos perfectamente. Por lo menos en el caso griego y en el romano. ¿Cuándo surge esto? Pues es difícil de decir. Desde luego, la revolución neolítica tuvo mucho que decir al respecto. Las primeras aglomeraciones de casas, al principio una ciudad no es más que eso, ¿no? Empezaron a formar comunidades que tuvieron que organizarse de alguna manera, porque la convivencia es lo que tiene. Pero en principio las ciudades fueron vistas con recelo, como lugares casi de perversión, ¿no? Para muchos pueblos sí, sobre todo para los pueblos, por ejemplo, como los hebreos. Los hebreos eran un pueblo nómada, seminómada al principio, digamos mucho más sencillo, y las ciudades que ellos conocen son ciudades ya muy desarrolladas: Ur, Uruk, Babilonia. Ciudades que, claro, tenían tantas cosas que, lo que se solía decir, por ejemplo, en las películas españolas de los años 50 y 60, donde se ve que la ciudad es un poquito Madrid, cuidadito que te vas a perder en Madrid, ¿no? Hay mucho, es que se decía. Siempre Babilonia. Existieron esos muros, imagino, entre el mundo rural y el mundo urbano. Siempre ha habido esa, que además siempre se han necesitado unos y otros. La ciudad necesita los recursos del campo, el campo necesita la ciudad para comerciar esos recursos y para gestionar todo, ¿no? La burocracia y todo lo demás está en las ciudades. Sin embargo, siempre hubo ese recelo. La gente que vivía en la ciudad, los urbanitas, eran gentes, entre comillas, en muchos aspectos decadentes. ¿Y en qué momento comenzó a hablarse de otro término similar a ambos, pero que también está unido, que es el de comunidad? ¿Existía un concepto de la ciudad como comunidad, del ciudadano como parte de una comunidad? Sí, probablemente ya desde el Neolítico. Lo que sabemos es que ya en la antigüedad sí se forja. Se forja porque se empiezan a emitir toda una serie de leyes que obligan a un determinado comportamiento, porque se ve que lo que hace uno afecta a los demás. Eso suele pasar, por ejemplo, en los pueblos, eso que se dice. Cuando se incendia una casa, enseguida todos van a ayudar y apagar el incendio, porque si esa casa se quema el resto. Entonces ya sabemos que en Sumer, en Babilonia, en todas estas ciudades, se empieza a gestar ese sentimiento de comunidad, de que todos pertenecen a una comunidad que puede ser solo una ciudad, un territorio, pero ya les afecta. Lo que afecta a uno, afecta a los demás. ¿Y el concepto de la existencia de valores éticos y morales superiores o autodenominados como tal por los habitantes de las ciudades respecto a los pueblos, respecto al mundo rural, ese concepto que incluso parece que de forma inconsciente anida también en nuestra sociedad, ¿no? ¿Se daba entonces? Sí, con seguridad. No recuerdo ahora, no sé si es de la República de Aristóteles o en alguna de las obras de Cicerón. Creo que es en alguna obra de Cicerón donde precisamente Cicerón critica esa visión que empezaban a tener algunos romanos, pues de que vivían también en una ciudad que cada vez se estaba monumentalizando más, que tenían bibliotecas, que tenían baños, y criticaba esa visión egocéntrica y abogaba por los valores del campo, valores más honestos. Pero sí, eso ya se ve en la antigüedad, por lo menos en la antigüedad grecolatina. Yo no puedo hablar ya del mundo oriental, Pero sí, sí, ese prejuicio ya existe. Aunque será tema para tratar y desarrollar en otra ocasión, pero evidentemente el término ciudadano, como estamos diciendo, va unido al de ciudad. ¿Las ciudades cómo evolucionaron? ¿En algún momento empezaron a parecerse al concepto que tenemos hoy cuando vemos un mapa? Uh-huh. Identificamos perfectamente esto es una ciudad, ¿no? Uh-huh. No como la ciudad lineal de Madrid, que es exactamente milimétrica, pero un poco es como el objetivo, como el destino final. Sí, se suele decir que la primera ciudad de la humanidad, aunque es un término discutido, que es Cataluyuk, era una ciudad sin calles, sin plazas, es decir, no tenía ningún tipo... Una aglomeración. Claro, una mera aglomeración de casas. Sin embargo, ya desde muy pronto las ciudades de Ur y Uruk tienden a tener por lo menos espacios públicos. Lo mismo no esas rejillas, como dices tú, ese trazado, esa urbanística, pero por lo menos a tener ya ciertos espacios públicos especiales, bien tratados. En el caso griego aparece, por ejemplo, en Hipódamo de Mileto, aunque ya existía antes ese planteamiento, que son las calles rectas, paralelas entre sí, como por ejemplo lo vemos en el Ensanche de Barcelona, uh-huh. o en el barrio de Argüelles en Madrid, o en el barrio de Salamanca. Esa tendencia a racionalizar el espacio urbano. A partir de la geometría, que es la base absolutamente de todo. Supongo que al aparecer ciudades con estas características, con unos espacios urbanos, unos espacios públicos, en donde los ciudadanos recorrían el espacio de esa ciudad de un lugar a otro, pues para sus menesteres, para sus trabajos, para sus labores. Al existir, eso sí, lógicamente es necesaria una regulación administrativa, legislativa del funcionamiento de esa ciudad. Y eso supongo que también implica legislar sobre las acciones, comportamientos o permisos o no que podían tener los habitantes de esas ciudades. El ciudadano, el habitante de las ciudades en comparación con el de los pueblos, con el de las zonas rurales, se caracteriza porque es el primero que se somete a un ordenamiento jurídico igual. Pues mira, eso es título hasta para un libro, yo creo, ¿eh? Bueno, sí. Y si toda la pregunta está en la forma o en un libro, necesitamos tres portadas enteras. Como los títulos antiguos. Sí, sí, sí, bueno, de las tesis doctorales, que tú también sabes que hay algunas que tela, ¿eh? Qué horripilantes. Pues sí, sí, evidentemente, porque la gente que vive en el campo, curiosamente, en muchos aspectos suele ser bastante más ordenada, porque sabe a qué hora se tiene que levantar, digamos, cuándo le conviene hacer todo. Pero en las ciudades, como hay tantos asuntos, tantos aspectos y pasan tantas cosas, hay tantas interacciones, yo por lo menos, que es el mundo que conozco, el mundo grecolatino, ya se detectan y es más fácil de detectar las regulaciones, entre otras cosas porque al estar todos en un mismo espacio, las leyes que son públicas se pueden colgar, ¿no? Se pueden colocar en el foro, en la plaza, en el ágora, donde sea, y ya es más conocido. Y precisamente tenemos principio más leyes del mundo urbano que del mundo rural, aunque existían. Uh-huh. Ignacio Monzón, muchísimas gracias una vez más ayudarnos a conocer este mundo antiguo, el mundo de los ciudadanos y sus ciudades. Y después hablaremos en la próxima ocasión que charlemos contigo de quienes acudían allí desde el exterior. Exacto, los extranjeros. Muy bien, Bruno, muchísimas gracias.